incredulidad. ¿Y dónde están las palmas arriba? ¡Ay, qué soledad! ¿Cómo? La felicidad. ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar. ¡Vámonos!